fiesta, si son ustedes tan amables, señoras y señores, un aplauso patriota. Baila tu rumba, canta tu son. Porque yo no tengo ver.